por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la una. Yo escucho el silencio que hacen, pisando al aire sus pasos. El aire que le dibuja su andar, lentos abrazos. Ella atraviesa la noche, sonámbula, desvelada. Con sus ojos busca huellas de luz anestesiada. Se viste con los fantasmas que atrapan. Tenía una historia que tenía que ver con tu vieja, me acuerdo. Sí. ¿Cómo sí. es? No, es una canción que habla por ahí del yo tengo... Vos sos insomne. Soy bastante insomne. Y lo heredaste de tu mamá. Lo heredé de mi mamá, exactamente. Ajá. Y esta canción habla del insomnio de mi mamá, como una forma de reflejarme en él, ¿no? Y había un asunto, yo me acuerdo de la última vez que hablamos sí. un rato largo de esta canción. Sí. Porque Liliana había descubierto algo que a vos sí. se te había pasado medio sí, por alto. Sí, en realidad ella dio por descontado, la canción hablaba de... me parece que era de la Inesita, que es un personaje de una zamba del Cuchi y Castilla. Y ella decía, me la confundo porque esta canción habla de la Inesita. Y yo le dije, esta canción no habla de la Inesita. Y de alguna manera sí, yo qué sé, después me di cuenta que en realidad no es una cosa lineal, pero... tiene puntos de alguna manera sí, tiene puntos. En realidad esta canción, sin querer, termina continuando la tradición de esas zambas que entran en el lamento de la mujer, que de la señora, ¿no? Que hay un montón de del Cuchi, gracias. Y Hay, perdón, dije gracias porque entró un té para mí. Muy bien. Garacachón hay... entró con un té. ¿Cómo se dice? Y bueno, de alguna manera ella encontró esa consecuencia uh-huh. que yo no había encontrado. La incorporó en esa tradición de zambas claro. así, femeninas, por decirlo claro, así. Claro. El lamento también, uh-huh. ¿no? El lamento de algo perdido, casi ¿no? Casi lorquianas, ¿no? Tragedias rurales de Lorca, así, de mujeres que se lamentan por las situaciones. Que es como el tango, pero femenino. Pero femenino, tal cual. La Liliana de la que hablamos es Liliana uh-huh. Herrero, quien sí. era la voz principal de La Desvelada, esta zambita de Lucio Mantel, quien es nuestro invitado de hoy, antes de su show de este viernes. Este viernes. Samsung. Uh-huh. En el Samsung a las 21:30. Bueno. Es un recital que estamos preparando hace mucho tiempo, que tiene... Vamos a poder juntar a toda la banda. Uh-huh. Es una cosa que, digamos, tocamos poco con toda la banda porque uh-huh. somos muchos músicos bastante ocupados. Y también son recitales que queremos producir bien y queremos prepararlos uh-huh. con cuidado. Y bueno, nada, podemos estar con todos este viernes. Uh-huh. De hecho, cuando salió sí, Miniatura, nos sí. sorprendió que sea tan tan multitudinario, sentido de que estábamos acostumbrados a un Lucio Mantel de guitarra y voz. Claro. Por ahí algún instrumento cuerdita. Más, alguna cuerda, sí. alguna textura por ahí. Pero venía, y sobre todo porque medio que contradecía a primera vista el hecho del título, que se llamara Miniatura, claro. y que sea tan tan con tantos elementos. Sí, de alguna manera el título tiene algo de... Tiene lugares donde entra, donde cobra mucho sentido, y otros donde es un poco sarcástico, ¿no? Uh-huh. Digamos, el hecho de... Digamos, hay temas donde hay 60 músicos tocando, ¿no? No sé si 60, no sé, 50, debería hacer la cuenta, porque es una orquesta de 9 triplicada, más unas cuerdas adicionales, okay. más una batería, más un contrabajo, más, no sé, un par de vientos. Y armaste con una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, digamos. Claro, haciendo sí. overdubbings. Sí, es una orquesta de cámara porque son 9 músicos, sí. Uh-huh. Pero bueno, sí, mediante overdubs llegamos a que suenen muchos músicos tocando. ¿Y ahora en el Samsung que vas a llevar los 60 músicos, digamos? No, no. De hecho, esta banda, si bien es grande, 7 músicos, es una banda grande, es como la célula mínima que necesitamos para representar el disco, ¿no? Claro. Es como, digamos, menos que esto, ya el disco no se ve como el disco, sino no suena el disco, sino que suena a versiones de los temas. Y lo hacemos muchísimo también, ¿no? Tocamos con el cuarteto de cuerdas, bastante, y también todo solo con la guitarra o todo con el trío, ¿no? Habías hecho un par de fechas que eras solo vos en el cuarteto, ¿no? ¿De cuerdas? Sí. Uh-huh. Bueno, creo que Miniatura lo he presentado más así, uh-huh. de esa más manera. Más en ese formato. Claro, que de esta, que en realidad esta también es como la más fiel uh-huh. al disco. ¿Ese cuarteto de cuerdas más vos en la guitarra? Claro. Ok. Sí. Pensé que era más Eleanor Rigby, digamos. No. Siempre tocamos juntos. También porque la verdad es que las canciones nacen en la guitarra sola, ¿no? Uh-huh. La guitarra y la voz ahí, ¿no? Y eso, como se dice, está bueno a veces extirparle la parte más, como se dice, radical de la canción, que la guitarra. Uh-huh. Pero en general lo más natural, si uno quiere seguir la digamos, el camino que... La genealogía de la canción. Claro, la genealogía de la canción, gracias. Uno le deja la guitarra y la guitarra sigue haciendo lo que hizo siempre, ¿no? Además, en Miniatura, esta idea de llegar a 60 músicos tenía que ver mucho con una propuesta tuya, una actitud tuya de ir contra el menos es más que se había instalado sí. en la escena local de un tiempo a esta parte. Sí, en realidad no es un concepto, con el concepto del menos es más es un concepto que a mí me parece genial, no es que uh-huh. estoy en contra, sino tiene que ver con una cuestión de que a veces se hace un abuso de eso uh-huh. y que también de alguna manera yo quería refrescarme a mí y refrescarle al que le interese o proponerle que a veces más es más también, uh-huh. ¿no? Y digamos, el menos es más es un regulador. Yo lo tomo como eso. No, uno siempre tiende a creer que cuando algo no suena bien, agrega más cosas. Claro. Entonces necesita la premisa de menos es más. Y bueno, yo quise probar si la otra premisa, usada con cuidado y con uh-huh. y con dedicación y con amor, también funcionaba y a mí me parece que por momentos funciona, me gusta cómo funciona, ¿no? ¿Te parece que está muy instalada la idea del minimalismo en la cuestión de la canción de autor y voz y guitarra, digamos? Sí, sí, en realidad también no sé si con... Yo no... A ver, yo siempre que doy una nota siempre parece que como que si yo diera por descontado que soy un cantautor. Yo no sé si soy un cantautor. No, lo decía por lo general, ¿eh? O sea. Sí, bueno. En realidad sí, de alguna manera está como que a veces la canción en esa búsqueda de ese minimalismo pierde todo, ¿no? Pierde uh-huh. hasta la canción misma, no, yo no encuentro nada muchas veces. Igual me parece genial eso de buscar en el minimalismo, ¿no? No es que esté en contra, pero es como decir, che, así también se puede. Claro, ¿no? El tema es cuando así ya también... es una pose, claro, sobreactuada. O cuando es una cosa automática, ¿viste? De sí, en esta canción no dice nada, entonces... A veces se esconde una escasez de recursos, claro. Claro, claro, claro. No, pero igual yo no estoy en contra de la escasez de recursos. A mí me parece genial la escasez de recursos, o sea, no... Poder hacer algo a pesar de eso. Claro, y a veces hay, digamos, el que no tiene tantos recursos encuentra cosas increíbles. Ajá. Pero más allá de eso, y cosas que el que tiene recursos no los encuentra, ¿no? Ajá. Es importante aclarar eso. Pero más allá de eso, a mí me parece como... No sé, que el que hay una cosa, digamos, que cualquier automatismo no, a mí no me interesa, ¿no? Cualquier cosa que uno termina haciendo porque ya todos uh-huh. lo hacen, a mí ya me empieza a hacer ruido. Y de alguna manera fue como ir un poco para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Me resultó interesante hacer eso. Y algo que recién decías, ya que estamos, aprovechemos, sí. hablando de etiquetas o rótulos o cómo uno se ve sí. a sí mismo, vos recién decías, no me siento cómodo como con el ¿cómo? Rol de cantautor. Claro. ¿Qué te sentís más, un compositor, un músico, sí, un no instrumentista? Sé, yo por ejemplo, mira, yo... soy músico desde que nací y ajá. hago letras hace bastante pocos años, digo, entonces ajá. un cantautor, digamos, de hecho si vos pensás en lo que significa autor, es alguien que escribe letras y compositor es que hace músicas uh-huh. y yo en todo caso soy cantacompositor, si querés, canta-compositor. Si querés bueno. me lo banco, bueno. pero también igual, yo qué sé, soy guitarrista, no sé, como que me en realidad también creo que estaría incómodo con cualquier rótulo, ¿no? Termino pensando eso. Bueno, no por estamos, ahí le ¿no? cancionistas que están en el libro de, uh-huh. de Graciano, me parece un poco mejor, ¿no? Me interesa más. Lucio Mantel está con nosotros, siendo ya las 11:30, en esto que es Todas las Mañanas Son Iguales. Vamos a escuchar algo de lo que seguramente va a sonar este viernes en el Samsung. Es la canción Mi Memoria, que forma parte de Miniatura, el último disco de Lucio Mantel. Mi memoria está nadando en el sueño que la hizo escombros. Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia. La luz entró en el cristal, se enraman los rayos, mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para letras para escribir tu nombre. buceando en el sueño que la hizo polvo. Mi memoria. Mi memoria. Lo que suena de Lucio Mantel, que está acá con nosotros y luego de la tanda va a estar tocando en vivo. Con los 60 músicos. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Una actitud. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. 93.7. Recuerdo esa mañana. Nacional Rock. Hoy salí de casa y fui al centro. Nacional Rock. Todo fue una trampa. De psicoanalista. Hoy pasé por la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada. Estaba bien. Por la generación del Bicentenario. Todo fue una trampa. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. 93.7. Yo escucho el silencio que hacen pisando al aire sus pasos. Liliana va a estar. Sí, viernes. Sí. Y tenemos un invitado más. Sí, Axel Krieger. Va a estar. Uh-huh. Va a estar tocando un tema que probablemente después pase, se llama La Polka Mar. Ahí está. Y alguno más por ahí. Bueno. Y ya que estamos acá, Lucio está con su guitarra. Ajá. Así que contanos qué vas a... Voy a tocarles el tema que abre Punto de Fuga. El tema que abre Miniatura. Miniatura. Se llama Punto de Fuga. En un momento el disco se iba a llamar Punto de Fuga, por eso. Estoy mirando el punto de fuga con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual. Me escapo, me quiero encontrar. Nadie me puede llamar porque estoy con los ojos en el punto de fuga y veo el tiempo venir corriendo. Sé que va sintiendo y sé hasta dónde va. Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio. Yo no sé contar. El miedo es humo por respirar. El tiempo todo pasa detrás. Nadie me puede llamar. Nada me puede arrancar. Porque estoy con los ojos en el punto de donde todo el paisaje se arruga. Su pala en la tierra remueve las piedras, nos quiere levantar. La La gente corre apagando incendios con gestos horrendos. Ya no pueden mirar. Y el miedo es humo por respirar. El tiempo todo pasa detrás. Yo estoy con los ojos en el punto de fuga. ¡Bravo! Sabés que yo te iba a pedir otro tema, pero viendo cómo Mesoulan miraba tu mano izquierda tratando de robar algún acorde, tengo miedo de que mañana abramos con un tema de Mesoulan con los mismos acordes que Punto de Fuga. Así que si querés hacer un cover, está todo bien. Bueno, voy a hacer el cover. Todo esto estaba preparado igual, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente. Es todo un número humorístico. Voy a hacer un tema de Björk que se llama Yoga. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me, then where I get taught. And you push me up to this state of emergency. Is where I want. Of emergency, how beautiful to be. All that no one sees. You see what's inside of me. Every nerve that hurt you heal deep inside of me. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. Lucio Mantel, en vivo, en Todas las Mañanas Son Iguales, antes de su presentación de este viernes 20 de abril a las 21:30 horas en el Samsung Studio, ahí en el pasaje 5 de julio 444, este pasaje que está entre Balcarce y Defensa, ¿no? ¿Es la otra? Creo que sí. Sí, ahí entre Balcarce y Defensa. O sea, la vuelta a la trastienda. Digamos, en Belgrano, casi al 400, a esa altura más o menos, ahí está el pasaje 5 de julio, digamos, a la vuelta de la trastienda. Sí, y a la vuelta de la iglesia esa, que nunca me acuerdo cómo se llama. Eso, donde está el cadáver de Belgrano. Ahí de los restos de Belgrano. Exactamente. De hecho, las entradas se sacan, si no las sacan por venta telefónica, se sacan en la trastienda. De hecho, les conviene porque en la trastienda los costos de servicio. Mira. Mira usted. Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, haciendo una canción de Björk de la cual sos fan. Fuiste a verla. Fui a verla, sí, sí. Y por ahí volveré ahora también. ¿Harás esta canción el viernes? Creo que no sé. Vamos, la lista no está hecha. La verdad, la hago a veces. A veces sí, a veces no. Estamos haciendo, en realidad, estamos preparando una lista muy con muchos más temas de los que vamos a tocar. Y la lista la haremos ahí cuando unos temas ahí, por salir. ¿Unos minutos antes de salir? No, generalmente la hago un par de horas antes. Para que la tengan los iluminadores, sonidos. Uh-huh. Pero sí, también en base a qué temas están vibrando en ese momento, ¿no? Claro, claro. ¿Con qué temas estamos nosotros también? La idea es siempre que la carne esté ahí también, ¿no? Y re involucrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí hay épocas en que un tema no tengo muchas ganas de tocarlo y no está en la lista. Por más que sea el tema. Que... Claro, claro. Recién, bueno, hablabas de charlar los temas con la banda y al principio decías que es banda completa o sí. Lo más completa que has logrado últimamente, pero no pasamos revista específica. Contanos con qué banda vas a tocar y demás. ¿Cómo bueno, está integrada la formación? El trío que hace de base, digamos, es como que somos como un power trío acústico. Bueno, estoy yo en la guitarra, el maestro Andy Inchausti, uh-huh. En percusión y batería, ya en realidad creo que la percusión se transformó en una batería con un par de cositas. Fernando Mántaras, con trabajo. Y después el cuarteto de cuerdas, que está bueno conducido por el maestro Alejandro Terán, Lucas Argomedo, Andrea Rosenfeld y Lucía Criste. Son los seis musicazos y personas increíbles también. Ajá. Y bueno, van a estar también Axel y Liliana. Esa es como la banda que va a salir. Bien. Pero en la base, o sea, la mayoría de las canciones se apoyan en ese power trio que decías recién. ¿O sí, toda la banda tocan todos los no, temas? No, hay temas con cuarteto y voz, cuarteto, guitarra y voz. Hay temas que es el trío y la guitarra. O sea, bueno, el trío y la voz. Hay temas donde está todo. Hay temas donde estoy solo con la guitarra también. Tratamos de que el recital tenga como momentos de... aproveche la paleta de colores que claro. Tienen, ¿no? Son instrumentos que vienen todos de lugares muy distintos, ¿no? Las cuerdas, la batería, la criolla. Uh-huh. Y todo eso nos da una paleta de colores así que está buenísima para explotar. Y un poco la idea es que el recital pase por un montón de estados de ánimo, por todo eso, ¿no? Sí, la hora referí, dicen por acá. El señor Lucio está con compromisos. Nada, igualmente. No, muy bien. No hay problema. Muchas gracias por venir. Vamos a cerrar esto diciendo de nuevo. Entonces, la fecha de Lucio es este viernes. ¿Horario exacto? 21:30. A las 21:30 va a tocar. Esto no dije. Es muy importante. Digámoslo de nuevo. Va a tocar un músico sanjuanino que es muy genio, que se llama Fabricio Pérez. Que bueno, que nunca tocó en Buenos Aires. Y la verdad es que. Se nos ocurrió invitarlo a que la gente que venga al recital lo conozca, porque uh-huh. La verdad que lo que hace está buenísimo. Y bueno, yo ya he tocado con él en San Juan. Y bueno, nada, va a abrir él a las 21:30, empezará bastante puntual. Uh-huh. Y bueno, cuando termine su set, empezamos nosotros. Lucio y banda, esto es en el Samsung Studio, pasaje 5 de julio, 444. Gracias Lucio por venir. No, gracias a ustedes, siempre es un placer. Suerte el viernes. Siempre. Así que vamos a cerrar este segmento con Paul Camar, la canción de la que hablabas antes. Buenísimo. Que es la canción número 7 del disco Miniatura. Los discos tuyos se consiguen en el show, me imagino. Se consiguen en el show y en muchísimas disquerías. Casi todas las disquerías que no son grandes cadenas. Ajá. Tienen el disco, tienen los dos discos. Lucio Mantel, Paul Camar. Gracias. Cifras, sálvenme. 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7.